Diciéndole particularmente que esté el lunes después de tres días que nos imaginamos intensos del Congreso del PIT-CNT, donde quizás si fuera por el desgaste mental que eso implica, quisiera ir borrarse una semana, pero queremos agradecerle a Natalí Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de ATCS, que integra la corriente de la coordinación de sindicatos, que esté con nosotros en este comienzo de semana para evaluar, para contarle a la audiencia de la radio lo que fue el congreso del PIT-CNT que culminó el sábado. Buen día, Natalí. Buenos días, gracias a ustedes por siempre invitarme. Bueno, por supuesto que nos parece muy importante evaluar, tenemos las noticias básicas que han trascendido en la prensa, que se conocieron el sábado, la evaluación general oficial que hizo Marcelo Abdala en conferencia de prensa, ratificado, por lo menos en su corriente, ¿no? Al frente de su corriente, veremos si queda como presidente, o parece que eso está todavía pendiente de discutir qué representaciones o cargos quedarán al frente del PIT-CNT, pero tuvimos una valoración general de él, destacando aspectos del programa, digamos, aprobado y usando términos que nos imaginamos que se iban a usar, de la democracia, la participación empleada en el Congreso, en fin, pero queremos profundizar y sabiendo, por ejemplo, que un elemento muy importante fue que se concretara la reducción de la mesa representativa, cosa que ustedes nos habían advertido de esa posibilidad cuando estuviste con Rosalba Hunter hace algunos días. Bueno, una primera valoración general del Congreso, Natalí. Mirá, para nosotros fue un Congreso bastante complejo, justamente por eso, ¿no? Por el tema de que una de las discusiones más fuertes fue la intención, justamente, de quienes integran la corriente de articulación y en lucha, que planteaban la reducción de la cantidad de sindicatos en la mesa representativa. Algo que hasta ahora había venido totalmente en contrario, ¿no? Congreso tras congreso, la mesa se iba ampliando. ¿Eso pasó en todos los congresos anteriores, digamos, más recientes? ¿Se ampliaba? Exacto. Nosotros terminamos el congreso pasado con 44 titulares y 4 alternos, o sea, 48 integrantes en la mesa representativa. Nosotros nos enteramos por la prensa, porque ni siquiera en la comisión de candidatos, que es donde se discute estos temas, se transparentó la intención del porqué, porque tiene que haber una razón. El estatuto de nuestra convención de sindicatos establece un mínimo de funcionamiento que son 27 sindicatos. Pero no habla de máximos, incluso recomienda que haya un representante de cada actividad. Y cuando nosotros llegamos a la comisión de candidatos, ya sabiendo esto por una declaración en Brecha, donde se hablaba de que principalmente el motivo había sido el plebiscito, porque era una mesa que no se podía controlar y la idea de reducirla era poder controlarla, o sea, controlar políticamente cuáles son las definiciones que se toman en el órgano más mayor de definición del movimiento obrero, ¿no? Es algo muy peligroso. Bueno, y esa intención se llevó a cabo. En la comisión de candidatos hubieron 57 sindicatos que manifestaron su intención de estar en la mesa representativa. Sin embargo, dentro de esos 57 mismos hablaban de una reducción a 41. Primero plantearon 37, o sea, se llevó a 41. Incluso con la amenaza de si nos vamos a elecciones van a hacer que sindicatos queden fuera. Cuando ellos mismos están planteando, nosotros lo que planteábamos era no llegábamos a un acuerdo y íbamos a elecciones porque queríamos que todos los sindicatos que querían ingresar a la mesa representativa tuvieran su lugar, porque no había una razón y no se había transparentado hasta el momento una razón lógica. Cuando decís ir a elecciones, es como finalmente se fue, pero sin que hubiera un límite de lugares para la mesa, como finalmente hubo. No, porque cuando la comisión de candidatos no lauda, se baja al plenario y se pusieron las tres intenciones. Nosotros teníamos la intención de los 57 sindicatos, que ellos también tenían la intención, los 57, de estar, porque ninguno, salvo dos o tres, dijeron yo iría de suplente, todos los demás dijeron yo quiero estar, pero a la vez avalaban que sean 41. Era algo bastante ilógico, claro, ¿no? Se bajaba a votación del plenario en su totalidad, de todos los congresales, tres intenciones. Una, que era la nuestra, es los 57 sindicatos. Otra, que era una intención que tenía en la corriente de la lista número 2 de Castelgrande y Somarúa, que era 48, como estaba hasta ahora la mesa representativa, y la otra intención, que eran 41. el Congreso a pleno votó los 41. Entonces, cuando te dicen, luego te hacen cargo de que haya sindicatos que no hayan entrado, que por culpa de las elecciones hay sindicatos que no entraron, cuando el plenario en su amplia mayoría define votar por 41 sindicatos y no por 57. Seguimos como con esas maniobras políticas de no afrontar las intenciones que uno tiene y dejarle al otro la culpa de algo que remarca las intenciones, una corriente y que luego el plenario en su amplia mayoría aborda. Claro. Si nosotros y ellos en el plenario hubieran votado 57 sindicatos, hubiéramos ido a elecciones y hubieran ingresado 57 sindicatos a la lista, a la mesa. Ingresaron 41 porque el plenario votó en su mayoría que fueran 41 los integrantes. Y en eso se fue a elecciones. Por eso, si el Congreso votaba ir a elecciones sin límites, entraban los 57. Entraban los 57 lugares según los votos que hubiera tenido cada uno. ¿Qué pasa? De la cantidad de votantes, tú lo tenés que dividir por la cantidad de lugares en la mesa. Claro. Si hubiera sido 57, el valor por ingreso a la mesa hubiera sido mucho más bajo que actualmente, que fueron unos 28 votos más o menos alrededor. Entonces, a ti se llena la mesa representativa hasta 57 con la cantidad de lugares que dan a cada lista por los votos que tiene. Claro. Esa valoración que vos decías trascendió solo por algún medio de prensa, o sea, no se hizo nada más y nada menos que la valoración política, no se defendió claramente ante el Congreso, ante alguna instancia de por qué reducir la mesa. Lo único que se transparentó es que había federaciones que tenían miles de afiliados y tenían una sola representación y que eso contrastaba contra los sindicatos que tenían pocos afiliados, que eso fue algo que también se defendió en la comisión de candidatos, porque el estatuto habla de una actividad, un representante. Aparte, la vida del trabajo ha cambiado, sigue cambiando, es muy dinámica. Nosotros tenemos sindicatos hoy, por ejemplo, la vestimenta, que tiene muy pocos afiliados y que en un momento fue uno de los más grandes dentro de la mesa representativa. En la mesa representativa no se puede medir la cantidad de afiliados que tengo. Se tiene que medir, todos tenemos que tener por la actividad un representante. Y además hay sindicatos y actividades que son históricas, que nosotros no podemos borrarlas de un sopetón de la mesa representativa porque tienen pocos afiliados. Acá no se puede medir por cotizantes, se tiene que medir por la actividad y que cada actividad tenga su representante, porque si no es una locura. Si yo el día de mañana, como nos pasa a los entes, a ver, los entes nos están desabasteciendo. Nosotros pasamos de tener hace 10 años 6.000 funcionarios a tener hoy 3.000 y algo. Obviamente tenemos, pasamos de tener en pocos años casi 3.000 afiliados a tener 1.800. Y si sigue las intenciones del Estado de los recortes en los entes públicos, cada vez vamos a tener menos. Entonces el día de mañana, cuando tengan que hablar de seguridad social, va a ir alguien de COFE, de la policía, a hablar de seguridad social, porque nosotros, como tenemos pocos afiliados, no vamos a tener una representación. Es algo totalmente ilógico medir el lugar de los sindicatos por la cantidad de afiliados que tiene. Parece que fuéramos una empresa que según lo que aportás, es lo que valés. Y eso nosotros no lo vamos a permitir nunca. Además, vos decís, el propio estatuto del PIT-CNT contempla entonces que en la mesa tengan que estar de las distintas actividades. Una representación por actividad. Incluso habla de que tiene que estar representada la industria, los entes. Lo deja bien claro. Una representación por actividad. Un voto por representante. Ahora, para vos, para ustedes, lo decisivo fue entonces que esto es una reacción directa al hecho de cómo se procesó y que se ganó en la mesa la decisión de llevar adelante el plebiscito de la seguridad social. Y eso fue lo único que transparentaron incluso en la prensa, ¿no? Que habían quedado muy heridos por cómo se había dado la votación, que se había logrado por una mayoría mínima y que eso no podía seguir ocurriendo, que tenía que poder controlarse la mesa representativa y que la única forma era bajar la cantidad de votos o de sindicatos dentro de esa mesa. Obviamente que nunca se transparentó tampoco los criterios, ¿no? Porque también solicitamos saber cuáles iban a ser los criterios para integrar la mesa representativa. Si iba a ser por cantidad de cotizantes, si iba a ser por representación directa, si iba a ser formando federaciones. Nunca se transparentó tampoco el criterio por el cual se iban a dejar sindicatos afuera y por cuáles iban a integrar la mesa los sindicatos que quedaran. Uno tiene que hacer también la valoración de que en esta decisión teniendo ese criterio de lo que pasó con el plebiscito, está apoyada también incluso por la corriente que obtuvo más votos en el Congreso, que es la Gerardo Cuesta, orientada, digamos, impulsada por el Partido Comunista, que sí estuvo a favor del plebiscito, sin embargo está acompañando esta resolución junto con las otras corrientes que se opusieron al plebiscito, ¿no? En realidad lo que se trató hasta el momento por parte de ellos, o al menos lo que manifestaron ellos, era que querían llegar a una negociación porque la otra corriente estaba reclamando más votos en la mesa representativa por la cantidad de afiliados que representaban. Nosotros sabemos que es una federación y que pueden reclamar por los sindicatos que integran tener o presentarse como un voto más. Eso fue lo que ellos transparentaron en las discusiones previas, ¿no? Que por eso era que lo apoyaban. Pero en definitiva, en la votación de los congresales, esa amplia mayoría está incluida las dos corrientes. Claro, claro. Hay que recordar, por las dudas, si hacemos una primera pausa, en cuanto a corrientes que estuvieron presentes en este congreso, la que mencionamos, la que obtuvo más votos, la Gerardo Cuesta, pues podemos repasar el número en concreto. Lo que decíamos, orientada o impulsada por el Partido Comunista, Articulación, es donde está EBU, por ejemplo, la Federación de Magisterio, no sé, que alguna más grande que te acuerdes sí, de mencionar. Sí, está Fuexis. Ahí está. Sí, son, en realidad hubo un cambio muy grande en lo que fueron las corrientes, ¿no? Claro. Porque en el congreso anterior teníamos una fusión de Articulación y Gerardo Cuesta. Ajá. Y en Lucha, que bueno, representado por José, lo que en algún momento también tuvo a Valeria Ripoll. COFE, que estaba FOEB también antes en FOEB, esa. Sigue estando. Sigue estando. Y está también la educación, Martín Pereira. Ajá. En un momento tuvieron a Valeria Ripoll y Martín Pereira, educación no, Federación de Salud Pública. De la Salud, sí, sí. También está Judiciales. No me quiero olvidar de ninguno. Ah, pero en lo grueso, digamos, sí, eso es sí, en sí. Lucha. Bueno, hubo ahí una división en la cual queda Gerardo Cuesta como una corriente, Articulación y en Lucha como una unificación. Incluso el nombre de la lista lo deja bien claro, ¿no? 41, que era una agrupación que formaba José López en su momento, y 98, que es la lista de Gambera en AEBU. O sea, ahí queda más o menos transparentado quiénes son las cabecillas. Luego quedó una corriente que se arma nueva, que son la de Somarúa y Castelgrande, que la arman luego de irse de la coordinación de sindicatos. Y bueno, y la coordinación de sindicatos como quedó conformada. Esa de, digamos, no sé si llaman por el sindicato, también AUTE y SINTEP, que están Castelgrande y Somarúa, ¿tiene otros sindicatos? ¿Logró reunir otros? Sí, tiene UTHC. Ajá. Y hay uno que no me acuerdo nunca el nombre porque era la primera vez que lo... Bien. Bien. Lo escuchaba, pero ahora lo vemos. Sí, bien. Como información general, digamos. Después repasamos los números de votación del Congreso y cómo quedaron distribuidos a nivel de la mesa. Hay que sí aclarar que puede surgir la pregunta, bueno, ¿qué sindicatos Mirá, quedaron? Tengo, que sí. Eran SINTEP, AUTE, UTHC, AFUTU y UCRUS. AFUTU y UCRUS, mirá vos. Bien, no es que quede señalado qué sindicatos quedan afuera, sino que por la exclusión se da de acuerdo a los lugares que se achicaron por la cantidad de votos recibidos en la elección, ¿no? Sindicatos que se ubicaban dentro de alguna de estas propuestas. Claro, en realidad el plenario votó antes de ir a elección que la mesa estuviera definida por 41 integrantes, lo que hace es que por la cantidad de votos, como te decía, hoy se divide, claro. Y te hace que el lugar tenga tal valor, entonces a vos te genera los lugares hasta llegar a 41 para todas las listas. Claro. Ahí quedaron fuera, que nos decía Natalia antes de empezar, para poner un ejemplo, y de esto de actividades que no van a quedar reflejadas en la mesa del PAN, por ejemplo, que están en conflicto casi que permanente, los venimos siguiendo desde hace meses, APU, el sindicato de los periodistas, los curtidores, ONODRA, el sindicato del dulce, por decir algunos, el Congreso Obrero Textil, estos son, digamos que estaban en la mesa anterior, sí. Ellos. Algunos sí, otros eran suplentes. Igual te digo, el quedar afuera es una intención de su corriente, ¿no? Claro. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra corriente, si bien quedaron 5 sindicatos establecidos, nosotros marcamos un criterio de alternancia para que todos puedan participar. Claro. Si su corriente define también hacer ese mismo criterio, esos sindicatos no tendrían que quedar fuera. O sea, si esos sindicatos no participan, es por una definición de su corriente. Claro, Eso es muy importante dejarlo en claro también. Ustedes pueden ver en directo esta entrevista por el Facebook de la radio y, como siempre, recibimos los mensajes por el 099-326-381. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del... Bueno, para completar lo que decíamos antes de la pausa, en lo que refiere a los lugares en la mesa representativa que con los que se queda cada una de estas corrientes, de las cuatro listas que estuvieron presentes en el Congreso, hay que decir que la lista de la corriente Gerardo Cuesta obtuvo 17 lugares en la mesa representativa, la lista 4198, que es de la corriente Articulación y En Lucha, obtuvo 15 lugares, la Coordinación de Sindicatos 5, y la lista 2, que es la lista de Sergio Somaruga y Gonzalo, no me recordaba el nombre, obtuvo 4 lugares en la mesa representativa. Y que mesa representativa que ahora tiene que definir, Nathalie, el secretariado, ¿no? ¿Es así? Exacto. Tiene que definir primero si se va a pegar a estatuto con 3 coordinadores, que en ese caso sería 3 representantes de las 3 corrientes más votadas, o presidente, vicepresidente y secretario general, que eso había sido algo innovador, que no está en estatuto, que se había realizado, que también se integra por las 3 corrientes más votadas. ¿Qué panorama hay ahí? ¿Cuál es la posibilidad, digamos, de que haya un cambio en ese sentido? Y en realidad, en la comisión de candidatos, lo poco que se habló de ese tema, manifestaron volver a los coordinadores, que serían 3 coordinadores de las 3 corrientes más votadas. Al menos eso es lo que plantea el estatuto y es lo que nosotros también, como coordinación de sindicatos, siempre exigimos, ¿no? Que fueran 3 coordinadores y no esa imagen de presidente, vicepresidente y secretario general que no existe en nuestros mandatos, por lo menos. Y en la práctica, digamos, en el funcionamiento, ¿qué cambia eso? ¿Cómo se repartirían los roles de cada uno de esos 3 coordinadores? Y cambia porque cuando vos hablas de 3 coordinadores, son 3 coordinadores con el mismo rango. Cuando vos ya cambiás a presidente, vicepresidente y secretario general, estás marcando como un rango que no sería válido para lo que es nuestra convención, por lo menos. Por lo que vi por ahí en alguna reseña de prensa, por ejemplo, Articulación estaría de acuerdo también con esto de los coordinadores, ¿puede ser? No se han manifestado. Nosotros hemos escuchado esto, la corriente En Lucha, Gerardo Cuesta también. Articulación no se ha expresado mucho, porque en realidad han sido como más voceros en lucha de esa corriente que Articulación en sí. ¿Qué fue lo que llevó, Nathalie, porque se venía de congresos, así como señalabas esto de ampliación de la mesa, donde se llegaba con una lista única o general, acordada, ¿no? ¿Qué es lo que llevó, digamos, en una lectura política a esto de que hubo que hacer elecciones secretas en el Congreso? Y se llegó a elecciones porque no se llegó al acuerdo, al menos nosotros no acordamos, y la corriente de Somaruga de Castelgrande tampoco, a la rebaja a 41 sindicatos. Lo manifestamos muchas veces, pedimos explicaciones de criterios, pedimos explicaciones de por qué no se dieron las explicaciones reales de por qué se quería bajar el número. Lo que sí se habló muchísimo en la comisión de candidatos era de que iban a ser 41 de todos los demás suplentes, así que veremos cómo se manejan las otras corrientes. Digo esto para todos esos sindicatos que sienten que quedaron fuera, ¿no? Porque cuando estábamos allí también hablaron de que hubiera suplentes. El tema es que cuando hay 57 sindicatos que expresan, incluso en un formulario, que quieren ser parte de una mesa representativa, pero se habla de bajar a 41, pero tampoco ninguno de esos 57, salvo 2 o 3, dicen yo sería suplente, no se puede llegar a un acuerdo. Porque tampoco se transparentaba cómo se iba a enterar esa mesa. Incluso yo lo solicité expresamente, quería saber cuál era la integración de los 41 lugares que ellos planteaban, cuál era la idea de integración. Me dijeron que sería manosear nombres de sindicatos. O sea, en ningún momento se quiso transparentar la información. Nosotros lo que seguimos fue la voluntad de las personas que estaban ahí, ¿no? De los sindicatos, claro. Porque si los 57 dijeron yo quiero ser parte y solo 3 dijeron quiero ser suplente, estamos hablando que había 54 que querían ser titulares. Pero a la vez, cuando se baja la votación del plenario, esos 54 votan ir a 41, no. Incluso... Están votando su propia exclusión, exacto. Varios de ellos. Porque si se hubiera votado en el plenario, hubiera 57, hubiéramos ido... Las elecciones no son lo que achican la mesa. Lo que achica la mesa es lo que se vota en el plenario y cuántos lugares votás. Claro. En el plenario se votó 41, si en el plenario hubieran votado 57, estos mismos trabajadores hubiéramos ido a elecciones con 57 lugares en la mesa representativa. Claro. O 48 si hubieran optado por la opción de Castelgrande y Somarúa. ¿Ahí qué se puede interpretar? ¿Una visión política de esos sindicatos que están acordando con ese argumento, esa idea de controlar más cómo resuelve la mesa, digamos, yendo contra lo que les pasó en lo del plebiscito? No me gustaría hablar por otros sindicatos. Realmente no sé cuáles fueron los acuerdos que hicieron o cuáles son las razones para que un sindicato mismo se excluya. Claro. Del órgano máximo de definición del movimiento obrero y diga que otro defina por mí. No sé cuáles son las razones y tampoco me gustaría tirar números ni intenciones. Interpretaciones. Porque, exacto. Porque la verdad que eso es muy privado de cada sindicato, pero la realidad fue esa. La realidad es que los propios sindicatos votaron por excluirse de la mesa representativa. Porque vuelvo a insistir. En todo momento decían, no, si nos vamos a elecciones vamos a quedar menos sindicatos. No, cuando la comisión de candidatos no lauda, se lleva al plenario para que todos los trabajadores definan la cantidad de sindicatos en la mesa. En ese plenario se definió cuántos se iban a ir a elecciones. O sea, no es que las elecciones achiquen la mesa. Claro. Después vamos a ir en el bloque próximo al tema en sí, lo programático, lo que se ha votado, pero en cuanto a temas que sabían que podían plantearse o que están pendientes de congresos anteriores, incluso que se arrastran en definiciones que han quedado postergadas, siempre aparece ahí el tema de la presencia o la pertenencia de sindicatos policiales al PITCNT. ¿Qué pasó con eso? Eso fue un problema que se suscitó al cierre del congreso. Faltaba casi 2 horas, porque en realidad lo que se decía es que el congreso iba hasta las 19 horas, pero podía tener... Una hora más de extensión hasta las 20, faltaba tratar el tema de resoluciones generales, que normalmente son los temas más importantes para consolidar. Por ejemplo, estaba el tema de la FOICA, de esa división, de darles un voto, que los compañeros de la FOICA se enojaron y nosotros lo entendemos muchísimo porque hay que estar 48 horas de congreso, 12 horas ese mismo día esperando hasta el final y que te digan no, ahora no. Hubo un sindicato que presentó nuevamente la moción de la exclusión, porque ¿qué pasa? La mesa representativa puede suspender un sindicato de actuación hasta que el Congreso defina si lo integra o si lo expulsa. Solo puede expulsar un sindicato de la mesa representativa al Congreso. Entonces se presentó la moción de expulsar al sindicato policial, faltaba la resolución del tema de FOICA, faltaba resolución también de un tema que había planteado Sofrica por los problemas que ellos están teniendo con las empresas. Había un montón de temas muy importantes para resolver y de un momento al otro se dijo la gente se está yendo, vamos a levantar el Congreso, que todo esto se laude en la mesa representativa. Ahí obviamente que fue el malestar de muchísimos congresales, porque obviamente que se votó en mayoría, ¿no? Porque los votos lo tienen. Pero a nosotros nos parece una falta de respeto que temas que no se pueden laudar en la mesa representativa hayan pasado para una mesa. El tema de sindicato policial, no sé si se laudaba en ese congreso o no, porque sí había mucho menos gente de lo que ellos esperaban para poder defender esa posición. Pero no se puede resolver en una mesa representativa. Hubo temas de la seguridad social, los cincuentones, cuarentones, que nosotros íbamos a incluir en mociones, en resoluciones generales. El tema de que quedara bien reafirmado en el documento, que es eliminación de la AFAP y no solamente el lucro, etc. Eso no se trató. Quedó en un documento que habla de eliminación de la AFAP, pero se iba a reafirmar e incluir nuevamente lo que es el problema de los cincuentones, los cuarentones, etcétera, y no se pudo. Hubieron muchos temas que ahora van a bajar a una mesa representativa, pero que no van a quedar laudadas en los que son los ejes programáticos del Congreso de claro. PIT-CNT. El sindicato policial, o no sé, la reunión de varios sindicatos que hay de lo policial, ¿están en alguna de estas corrientes ubicadas? Sí, están con articulación y en lucha. Uh-huh. Ajá, en ese espacio. Bueno, hacemos... Incluso tuvimos la denuncia de una compañera del sindicato que presenta la moción, que fue agredida verbalmente y medio atacada por la integrante del sindicato policial cuando se entera que esa moción ahí mismo uh-huh. en el Congreso. O sea, uh-huh. fue bastante complejo este Congreso en cómo se dieron las cosas. Vamos con algunos mensajes que han llegado de la audiencia. Juan Carlos dice, en virtud de los resultados eleccionarios del PIT-CNT y luego de la reducción de la mesa representativa votada en el plenario del viernes, la Unión Ferroviaria quedó posicionada como primer suplente de la coordinación de sindicatos que se impone como la tercera fuerza de la convención. Saludamos el trabajo militante de nuestros compañeros y compañeras de coordinación a seguir construyendo trabajo colectivo por un movimiento sindical más participativo y democrático, donde la independencia de clase pueda llevarse a la acción por encima de los discursos. Salud, compañeros y compañeras, arriba las y los que luchan, dice Juan Carlos. Juan de las Acacias manda este audio. Buenos días, habla Juan de las Acacias. La verdad que sí, a uno le dan ganas de llorar escuchando a Natalie Barbé, pensando en cómo se maneja el PIT-CNT, se manejan más como si fueran unos empresarios más que representantes de los trabajadores. Inclusive, capaz que ya no lo dice ahora, no le queda cómodo decirlo, pero fue Vox Populi que muchos que la habían nominado a ella, la habían para que ella hablara en el acto del 1 de mayo, y resulta que no habló, quiere decir que también la vetaron. Así que somos todos iguales, pero parece que hay algunos más iguales que otros. Un abrazo a la invitada, Juan de las Acacias. Bien, también hay otros mensajes que han llegado. Un oyente pregunta por qué se usa el mecanismo de voto secreto y no a mano alzada en casos como estos. Y dice que al ser secreto cada uno vota personalmente y no como representante de los trabajadores. No, primero dice, se va al plenario al voto a mano alzada. Uh-huh. Y luego se hace una elección secreta justamente. Es todo lo contrario. Incluso normalmente los votantes van con la intención de su sindicato. Lo que cambia ahí es que, o al menos para nosotros, no hay ningún jefe controlando lo que votan, claro, ¿no? Los sindicatos. Hubo sindicatos que tuvieron diferencias a la interna de ir o no con otras corrientes, ¿no? Uh-huh. Incluso se vio también a mano alzada. Obviamente que pasa lo mismo que cuando, por ejemplo, las elecciones nacionales o las elecciones de representantes en el Banco de Previsión uh-huh. Social, capaz que son más claras. Cuando se vota un representante de empresa, el dueño de empresa también vota como esa empresa, pero va a una definición en cuarto secreto. Todo lo que no se lauda a mano alzada se hace en voto secreto. Nosotros, al contrario, para nosotros es algo más liberador para quien vota, para los sindicatos, porque como decía, no todos los integrantes del sindicato normalmente están de acuerdo con la integración de corrientes o con las definiciones de las corrientes que se define, las cúpulas justamente o las conducciones de los sindicatos, y en el momento del voto secreto muchos incluso lo transparentan en su sindicato, ¿no? Es lo mismo que a mano alzada. Nosotros tuvimos muchos votos en el plenario a mano alzada de sindicatos que estaban dentro de corrientes y votaron diferente a lo que pautaba su sindicato. En ATCS pasó, por ejemplo, también en el congreso anterior, se dividieron los votos. Nosotros votamos algunos a la coordinación, otros votaron otras corrientes. O sea, eso se lauda al principio, pero es como marca el estatuto. Si no se llega en el plenario o en las comisiones a laudar algo, se va a elecciones. Y basta con que un sindicato, ponele que igual nosotros llegamos a todos los acuerdos posibles, si un sindicato pide elecciones, hay que ir a elecciones. Si un sindicato no queda conforme con la resolución que se toma, principalmente en la mesa representativa, ¿no? Lo que se lauda en las elecciones es la integración de la mesa representativa. Todos los otros temas sí se lauda en Congreso. Basta con que un sindicato dijera, Más allá de ponerle, nosotros hubiéramos acordado 48 lo que ofrecía Castelgrande, y hubiéramos dicho, bueno, sí, nos bajamos un poquito, vamos a 48. Bastaba con que un sindicato dijera, no, no quiero, no vamos a elecciones. O incluso si hubiéramos acordado con los 57, si un sindicato, por lo que fuera, exige elecciones, hay que ir a elecciones. Y eso está en los estatutos. Lo que pasa es que se genera un cuco con el tema de las elecciones, ¿no? Se hace. Incluso nosotros en el Congreso le decían a la gente, si vamos a elecciones van a entrar menos, lo que les decía hoy, van a quedar sindicatos afuera. No, quedan sindicatos afuera por lo que vos votás en la cantidad de integración en el plenario. Pero le ponían ese miedo a la gente porque obviamente yo no puedo controlar a mis votantes cuando es por elección secreta. Cuando es a mano alzada, sí, después capaz que le llevo al sindicato y le cobro políticamente lo que no hizo, pero en las elecciones no. Por eso se genera ese cuco de a elecciones no, para mí es lo más democrático. Y cuando no se llega a acuerdo, tiene que haber elecciones. No se puede ni pasar por arriba las intenciones de los demás o terminar acordando algo que no es mejor para todos solamente por laudar de no ir un sábado a votar. Natalie, había dos cuestiones, lo habíamos conversado contigo y con Rosalba antes del Congreso, dos grandes temas, ¿no?, para este Congreso. Uno que tiene que ver con lo que estamos hablando, la integración de la mesa, las formas, digamos, que adquiere el PIT-CNT, y otro que tiene que ver con los contenidos, los programas que fueron aprobados, los documentos. Había, lo habíamos mencionado, había un documento, digamos, que habían acordado prácticamente todas las otras corrientes, salvo la coordinación de sindicatos, que fue finalmente el documento mayoritario, pero se logró que algunos conceptos, digamos, que estaban allí incluidos, pudieran quedar de lado, algunos conceptos que eran negativos desde la óptica de ustedes para el desarrollo, digamos, de la visión del PIT-CNT sobre algunos aspectos, por ejemplo, seguridad social. Sí, ese documento hablaba de un desacople del lucro, que nosotros lo explicamos también la otra vez, que eso significa mantener el sistema total como está, pero con la única variable de que fuera público. Para nosotros, es en lo que resta, en el saldo, para el trabajador cuando se va a jubilar, es el mismo daño. Lo único que en vez de estar en una aseguradora privada, en una FAP privada, estás en una FAP pública. Y aparte de seguir fomentando lo que nosotros siempre vamos a estar en contra, que es lo individual, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos una seguridad social que su pilar sea la solidaridad. Sí, hay, si bien los documentos tienen dentro de su integración ciertas intenciones, luego en otras comisiones como autoconstrucción, bueno, resoluciones generales era una de las que tenía mandato de solucionar también algunas diferencias con mociones que se habían ingresado, pero también está el tema de que cada bloque tiene su documento específico y la seguridad social tiene su documento específico que fue votado y que tiene mayor ponderancia que eso, lo que estaba dentro del documento que decía desacoplar. Entonces lo que queda es justamente, bueno, lo transmitió Marcelo Abdala al otro día de las elecciones, que íbamos a seguir por la rebaja de los 60 años, la equiparación e incluso la eliminación de las AFAP. Esa se supone que es la posición que entonces va a llevar el PIT-CNT al famoso diálogo social. Por supuesto. En esto de las elecciones también y de los temas que tienen que ver con el proceso, es importante aclarar en el mecanismo de cómo funciona, Natalie, por lo que vos decías, es que cuando ubicamos un sindicato en una corriente, ¿cómo se decide eso? ¿Es por la mayoría de la dirección de ese sindicato que se opta por determinada corriente? Claro, yo te puedo poner el ejemplo de nosotros, sí, de ATCS. Nosotros hicimos un consejo directivo en el cual laudamos el pertenecer a esa corriente, no por solamente, uno evalúa el por qué, ¿no? Esa corriente está integrada por los sindicatos que en los últimos 10, 12 años nos han acompañado en todas las luchas. Claro. Nosotros hemos llevado adelante la lucha del tema de la ley de riego, de la LUC, hemos compartido las mismas intenciones y vemos que tenemos o coincidimos en el ideal de lo que nosotros sentimos que debe ser el movimiento popular. Pero además lo que más nos une es la independencia de clases. Es el no tener ningún partido político detrás. Eso es lo que siempre nos ha caracterizado y unido, y por eso es que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ha decidido hace unos años integrar. Primero la integramos de forma no orgánica, porque obviamente la conducción que existía en ese momento tenía otros acuerdos, pero sí nos dieron libertad total de integrarla, pero no de forma orgánica. Luego, cuando nosotros pudimos acceder a la conducción, definimos integrarla. Incluso, bueno, fuimos parte de la elaboración de este documento en lo que tiene que ver con seguridad social. En mi caso, yo integro el secretariado por la coordinación de sindicatos junto con Fernanda Aguirre. O sea, nosotros hace mucho tiempo que trabajamos junto con estos sindicatos, pero lo que nos une no es un partido político detrás. Lo que nos une ha sido el encontrarnos en las luchas, en la calle, en las pintadas, en los paros, en las movilizaciones, y el mantener los mismos o criterios muy similares de cómo queremos construir un movimiento sindical. Pero para el momento de los congresos, por ejemplo, para entender, ¿no?, para los que estamos por fuera de las dinámicas esas, se acuerda también si en la delegación del sindicato una minoría de la delegación se identifica con otra corriente o con otras posturas, ¿puede votar distinto dentro de un mismo sindicato? ¿Funciona así? Sí. Eso se define con cada... o al menos es lo esperable, ¿no? Claro. Que se defina de esa manera. Pero queda establecido claramente cuántos votos de esa delegación. Normalmente el Consejo Directivo define acompañar un documento, pero en realidad acompañas una corriente, y luego se le da libertad de acción a los demás. Que ahí, con esa libertad de acción, votan lo que quieren, más allá de lo que haya definido. Bien. En el tema seguridad social, entonces, que decías, quedó esta definición importante de la eliminación de la SAFAP, digamos, ratificando lo que el PIT-CNT apoyó en el plebiscito. Esto está establecido además en un documento aparte específico sobre seguridad social que aprobó el Congreso. Es el documento que realizó la Comisión de Seguridad Social, que es el mismo documento que, bueno, ese documento se laudó para presentar en el diálogo social y se aprobó por el Congreso. Y decías que sobre el final, sobre cosas que quedaron pendientes de votar, estaba el tema del sindicato policial y con la FOICA, porque ¿cuál es la situación? Recordanos con la FOICA. La FOICA está dividida en dos, hay una parte que está participando, otra que no. Y bueno, es un tema que viene hace muchos años tratando de... Está sin votos en el PIT-CNT, en la AMED. Actualmente sí. Lo que ellos reclaman, justamente, lo que pasa es que hay una FOICA dividida en dos. Y hay una parte de la FOICA que reclama justamente tener su voto, y eso no se ha podido laudar ni en las comisiones de relacionamiento que se han dado, ni en la mesa representativa, y había quedado que era un tema a tratar en este congreso, en resoluciones generales. Claro, al levantar el congreso, obviamente hubieron compañeros de la FOICA que se enojaron, un compañero habló, estaba enojado, pero también muy triste, se le iba la voz, y es entendible, ¿no? Estar tantas horas en un congreso esperando que llegue el momento en que se va a tomar una resolución sobre tu problema de que no se realice, lleva ese tipo de reacciones también. En la futura integración del secretariado ejecutivo, que es el organismo, digamos, permanente, así de dirección ejecutiva, precisamente, se supone que va a estar la coordinación de sindicatos, tiene que estar, porque es proporcional a los lugares de las corrientes. En la mesa. Exacto, las cuatro corrientes tienen que tener su lugar en el secretariado. Eso lo va a definir justamente la mesa representativa, que en estos días se tiene que conformar y laudar. Algo más del aspecto programático, así que te parezca que en un primer vistazo, porque después, bueno, habrá que repasar con más tiempo, pero en cuanto, no sé, en la pelea por lo salarial, en otros aspectos importantes, bueno, se ratificó este tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Sí, y también el aumento del salario mínimo, ¿no? Esa solicitud, el aumento de salario mínimo a 35 mil pesos. Lo que se marca, lo que se resuelve, son los ejes generales para trabajar en los próximos años. Luego eso va a depender de la lucha que se marque también, ¿no? Porque obviamente lo que se lauda en el Congreso no es un libro de oro que se sigue, no, es los ejes programáticos de cómo vamos a trabajar. Luego la realización de lo que nosotros programamos va a depender de la lucha que nosotros le pongamos. Incluso, para darte un ejemplo, llevamos 20 y pico de años 20 congresos, este número 21, perdón, 20 y pico de años y casi 12 congresos diciendo eliminemos las AFAP, y sin embargo hasta ahora no lo pudimos hacer. Claro. O sea, no es la Biblia, son los ejes programáticos. Después depende de la lucha que se dé en el movimiento obrero, de qué vamos a lograr y qué no, y depende también de la voluntad de acuerdo con el gobierno, ¿no? Lo que el gobierno quiera ceder o no. El hecho de la reducción de esta mesa, y que se sabe que bueno, no es algo gratuito, sino también con esa intención de que no se cuelen resoluciones que estén fuera del control de la mayoría, ¿te parece que eso tiene que hacer, por ejemplo, la coordinación de sindicatos en revisar estrategias o tomar ese dato en cuenta para las definiciones de futuras luchas del movimiento sindical? ¿Va a haber que buscar alguna especie de alternativas de coordinar espacios para, no sé si hablar de un plebiscito que se plantee u otro tipo de decisiones? Y en realidad lo que no se logre a través del famoso diálogo social, que nosotros le tenemos muy pocas expectativas en él, lo vamos a tener que organizar como, para ponerte un ejemplo, ¿no? Como movimiento obrero. Lo que a nosotros, lo que rescato de este síntesis, de esta conclusión, fue bajaron la cantidad de sindicatos, pero no pudieron llegar a lo que querían, ¿no? Pues si nosotros lo medimos por las intenciones de lo que fue el plebiscito, la integración actual de la mesa son 26 sindicatos que estuvieron a favor del plebiscito y 15 que no. Ajá. O sea, no lograron eso que ellos querían de poder controlar una mesa representativa, pero lo que sí lograron, bueno, y dependerá de ellos si le dan lugar de suplente, si los dejan en algún momento alternar, pero si no, lo que lograron fue sacar de lo que son las resoluciones, la discusión y las definiciones a un montón de sindicatos. Te cuenta que quedaron 41, eran 57 que presentaron el formulario para ser parte de esa mesa representativa. Natalie, no sé si hay algo más que quieras decir en esta primera evaluación que haya quedado. Si no, te agradecemos también nuevamente que hayas estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. La casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el bar.